Justo. Ahí estuvimos, no las contamos, más de 70 compañeras. Nos olvidó hacer una lista de presentes. Yo creo que sí hay que tenerla para la próxima. Bueno, yo voy a empezar por algo que me insistió una compañera, de que la manera en cómo analizábamos las cosas era muy importante. Porque se habló mucho de capitalismo y de patriarcado, y que si es primero el capitalismo o si es primero el patriarcado. Es decir, ¿qué conocimiento tenemos? ¿Con qué conocimiento nos manejamos? Cuestionarnos máximamente cuál es nuestro modelo de buena vida. Por ejemplo, si una buena vida es estar en un hotel, o si es estar en una comunidad, como cuestionarnos de que si lo que, como pensamos, es correcto o no. Porque, bueno, el método que seguimos fue que todas tenían una ronda de 10 para cada pregunta, y hubo como 10 listas de hojas listadas, ¿no? Pero digamos, al final resumimos Eugenia y yo, Eugenia Flores y yo, así lo que se había repetido, y es, bueno, la desigualdad social, la pobreza extrema, el desempleo brutal, la violencia que se está haciendo cada vez más dura y más fuerte con las desapariciones, la forma más dura como es el feminicidio, la corrupción, que se ve en leyes que no se cumplen, en simulaciones, en que ahora que ha regresado el PRI a nuestros municipios, hay una corrupción brutal. Hubo mucha coincidencia de varias en las reformas estructurales, la educativa, la sanitaria, la energética, que afectan más a las mujeres. Mencionó el ejemplo de las jóvenes indígenas que no van a poder pagar su educación, y que entonces a ellas es a las que más les va a afectar la reforma educativa. La criminalización de la protesta social, la militarización, que no es igual en toda la República Mexicana, que dependiendo de dónde se esté, esta falsa guerra contra el narco nos está afectando. Nuestro cuerpo se ha convertido en una mercancía, se dijo en diferentes tonos, pero varias veces fue así. La devastación del medio ambiente por la privatización. La compañera dijo, cuando me decía, la privatización de los recursos naturales. Pero haciendo caso a esto, pensemos cómo estamos hablando. Cuando decimos recursos naturales, ya es explotables, ¿no? O sea, el poner a la naturaleza o a la madre tierra como recurso natural explotable, justo ese pensamiento es el que nos hace devastar a la naturaleza. Los espacios de toma de decisiones, allí hubo una compañera que como que hizo un resumen de cómo estamos en los espacios de toma de decisiones ausentes. Estamos oprimidas, subsumidas, desvalorizadas, excluidas. Hubo una discusión en si fue primero el capitalismo y luego el patriarcado, o si el capitalismo es parte del patriarcado y es su fase más feroz, y que esa es una discusión más fina que habría que dar, que si es la lucha anticapitalista, antipatriarcado, anticolonialista, ¿sí? Y esto es importante porque de ahí nuestros modelos de buen vivir van a ser diferentes si lo hacemos desde esa crítica de colonial y antipatriarcal. Bueno, se repitió mucho la falta de acceso a la justicia, se mencionaron compañeras defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas, Maricel Escobedo, Manuelita Solís, Rocío Mesino, que es muy grave, que lo tenemos que mencionar, que los poderes fácticos, los medios y la jerarquía eclesiástica ejercen dominio sobre nuestros cuerpos. falta de implementación de leyes que hemos empujado, que habló mucho, bueno, nosotras hemos empujado a estas instituciones y está esta simulación de impunidad. La persecución de las defensoras de los derechos humanos, los programas sociales asistencialistas, se habló de este programa de oportunidades que no genera trabajo ni soberanía alimentaria, que no se está viendo el tema de la alimentación, que es muy importante, que no hay recursos para el campo, no hay recursos para investigación, no hay recursos para muchas asociaciones de organismos sociales. Se han disminuido mucho los financiamientos y luego nos ponen a competir por los recursos. Esa como una dificultad interna. Se dijo que una dificultad para la articulación es que no vemos que somos diferentes y somos desiguales. Que el formato de los encuentros no logran lo que se propone, no son encuentros de feminismo. ¿Por qué no estamos todas? Se preguntaron algunas. ¿Por qué no están más compañeras indígenas, más compañeras de comunidades? Si observáramos esta desigualdad con consistencia, sí promoveríamos que llegaran más ellas, por un lado, pero por otro lado el formato. Por un lado se dice que es encuentro de feminismos, pero por otro lado no hay un espacio en donde se fortalezcan el feminismo autónomo, el feminismo indígena, el feminismo académico, el feminismo, y que cada quien ya ha fortalecido el feminismo de las organizaciones de sociedad civil, que estamos, o sea, somos como diferentes feminismos que desde el fortalecimiento de nuestra identidad podríamos aportar más. Y luego ya las propuestas. Bueno, en primer lugar, todas contra el Pacto por México, todas contra las reformas estructurales, todas por salir a la calle, o sea, hubo aplausos cuando se decían esto, hubo aplausos, de que debemos recuperar la radicalidad feminista en el lenguaje y la práctica y asumirnos como defensoras de derechos humanos, más que de derechos humanos, porque se habló que este discurso de derechos humanos también ha sido retomado por las instituciones y aún las de derecha hablan de derechos humanos, lo cual es una simulación. También promover esta igualdad al interior del movimiento, respetando nuestra diversidad en la forma de organizarnos, respetar nuestra autonomía, respetar nuestros espacios, crear redes de alianzas con otros sectores. Se hablaba de maestros, obreros, todos estos sectores que están siendo ahorita reprimidos. Y hacer un análisis más profundo de qué modelo de vida queremos. Eso fue más o menos un resumen. Si hay compañeras de la mesa que consideren que haya faltado algo muy importante, pues que lo digan. Gracias, Gisela. Ahora le vamos a dar la palabra a Candy. Buenas tardes. Bueno, el Grupo Digna Ochoa, trabajamos aproximadamente 70, inicialmente éramos 35, pero luego fue creciendo el grupo y se hizo una discusión muy interesante. Primero hubo una gran lluvia de ideas que luego fuimos organizando en las preguntas que se estaban realizando como guía de la discusión. Estuvimos presentes mujeres de Querétaro, Michoacán, Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, Alemania, Sinaloa, Morelos, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes y Sonora. Y en especial quiero decirles que estaba la señora Antonia de la zona virrárica, que es jefa de vigilancia de su comunidad, y las mujeres de Cherán. Así que pues fue una mesa también muy plural y muy diversa y nos permitió enriquecer la discusión. En la pregunta 1, bueno, ¿cuáles son los principales problemas del país que afectan a las mujeres? Se planteó que las políticas neoliberales, que se traducen en una propuesta de reformas estructurales como la privatización de los recursos naturales, la pobreza, la insuficiencia alimentaria, la injusta distribución de la riqueza, el abandono del campo, el deterioro ambiental, la contaminación, los problemas del agua, la violencia social que invisibiliza a las mujeres, la reducción de los derechos sociales, la violación al Estado laico y los fundamentalismos y avances de la derecha en contra de las mujeres y en particular del feminismo. En la pregunta 2 de cómo se expresa en la vida cotidiana la opresión, la discriminación y la violencia patriarcal, se habló de que se traducen graves problemas de salud. Todas estas políticas neoliberales se han traducido en graves problemas de salud para las mujeres, violencia contra las mujeres, falta de oportunidades laborales, condiciones dignas y relaciones de trabajo igualitarias que no son suficientes, el acceso a la justicia, la falta de desarrollo comunitario con perspectiva de género, y aquí en lo particular se habló de que las universidades no piensan carreras para el desarrollo comunitario, sino más bien para insertarse en un mercado neoliberal, la invisibilización de las mujeres lesbianas como un problema muy serio, y que las mujeres nos asumamos cada vez como sujetas políticas para asumir los puestos políticos a los que estamos capacitadas. En la pregunta 3 de qué estamos haciendo las mujeres feministas ante estas problemáticas en la vida cotidiana, en lo local, comunitario, en lo estatal y hacia el exterior, se planteó que las mujeres nos hemos constituido en sujetas políticas, que hemos tenido logros importantes en la política, en el reconocimiento de la violencia, pero que requerimos informar, formar a otras mujeres, fomentar lazos comunitarios, fomentar lazos con otras comunidades de mujeres, que se asuman las diversidades de quienes somos y lo que representamos. También que era muy importante reconocer y reconocernos, y sobre todo que el lema de que lo personal es político sigue vigente. También tenemos que establecer alianzas, negociaciones y ser imaginativas y creativas. Que estamos empoderándonos cada vez más, pero tenemos que salir de aquí trabajando en alianzas desde lo local, para lo nacional y lo regional, y saber quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, porque somos sujetas de derechos y queremos incidir políticamente. También se planteó que las mujeres estamos transformando desde nuestros espacios de representación o de los espacios cotidianos, legislando, trabajando desde las propias comunidades, que padecemos un sistema injusto de desigualdad y tenemos que incidir para que esas condiciones cambien. Que estamos aquí distintas generaciones de mujeres y que por eso precisamente nos enriquecemos, pero que también tenemos distintas trayectorias de vida e historias personales que nos permiten también establecer un relevo feminista. Que estamos y hemos estado exigiendo nuestros derechos, que nos hemos capacitado, que estamos en ello y que este encuentro es nuestro y que tenemos que salir de aquí con una propuesta clara de articulación. Que muchas feministas que están en cargos estamos diciéndole al Estado que estamos aquí y que no vamos a permitir más desigualdades. Que un problema es que nos han invisibilizado, pero si nos articulamos, si debatimos, si reflexionamos, hacemos seguimiento, los aprendizajes serán más amplios. Que pugnaremos por mayores presupuestos para las mujeres, para una política de igualdad, que queremos una democracia incluyente, que estamos luchando por la justicia de género, que hemos avanzado, pero que todavía nos falta y que ha sido este camino difícil. Pero que estamos aquí, que nos ha costado mucho y seguramente nos costará más, pero que queremos más y que estamos convencidas que queremos más. Que la lucha de las mujeres en las comunidades se hace desde las necesidades prácticas, inmediatas, y que tenemos que vincularnos en los distintos espacios en los que estamos. En la pregunta 4 de cuáles son los obstáculos que enfrentamos las feministas en este momento, decíamos que necesitamos una agenda más común, lo más común posible, llevarla de lo local, lo municipal, lo nacional y lo regional. Que la articulación cada vez es más urgente, que las mujeres, en especial las jóvenes, están siendo discriminadas y criminalizadas ante la protesta social, que debemos preguntarnos qué mujeres somos quienes están ocupando cargos públicos para exigirles un mayor compromiso, que los obstáculos son también una oportunidad de avance, que las diferencias que tenemos, más que ser una divergencia, nos permita construirlas. Diferencias en una oportunidad para la vinculación, que todas tenemos la responsabilidad de construirnos y formarnos, que aquí no se forma nadie ni se viene a que alguien le dé algo, que todo este espacio es un espacio común de construcción y de aprendizaje. Y que claro, que nos interesan mucho las jóvenes, que les damos la bienvenida a las que hoy por primera vez vienen a este encuentro feminista y que queremos que sigan viniendo más y que ellas permanezcan. También nos planteamos como reto que nuestras propuestas deben ser difundidas y articuladas con otros movimientos, ser creativas ante el Estado y ante el ataque a nuestros propios derechos, que debe darse un seguimiento muy puntual a las tareas que hacemos y que tenemos que cuidarnos y darnos tiempo para ser felices. Hubo tres temas que se plantearon en la discusión, que era de repente este mito de que las mujeres somos violentas con nosotras mismas, y en especial las feministas, etcétera, etcétera, y retomamos la idea de que la violencia contra las mujeres es una imagen, una dictaminación del patriarcado para no estar juntas. Así que celebro y celebramos que estemos aquí unidas en este encuentro y que cada vez nos vinculemos más. También el otro tema que se discutió es si las mujeres jóvenes no tienen oportunidades, y decimos que aquí es la oportunidad de estar juntas y de que nos tomemos juntas, porque igual que las jóvenes, todas somos jóvenes en esta gran tarea del feminismo. Y por otro lado, entre el feminismo práctico y el feminismo teórico de base, seguimos aquí, estamos aquí, y el movimiento teórico y el movimiento de base se retroalimenta. Yo digo que el feminismo es de las pocas experiencias de movimientos sociales que se retroalimentan. Entonces también no seguir conformando este mito de que hay unas que saben y otras que no sabemos, sino que todas sabemos y todas tenemos conocimiento. Y muchas gracias. Si falta algo, ya me dirán las compañeras. Muchas gracias. Gracias, Cande. Me faltó presentarnos a todas: Gisela Sánchez de Querétaro, Candelario Ochoa de aquí de Jalisco, y ahora le voy a dar la palabra a Mónica Jacín de Baja California. Después de que terminen cada una de socializarnos el análisis de los grupos, vamos a hacer una pequeña discusión entre las facilitadoras también desde su experiencia y desde algunas teorías sobre este análisis primero de la mesa. Entonces, vamos. El grupo de la sala de Susana Chávez subieron más o menos, éramos primero como 30 y luego terminamos como 85, gente, 85. Ok. Éramos inicialmente 35, pensamos hacernos un grupo pequeño, pero siguieron llegando y fuimos como 85. Estuvieron presentes Veracruz, Jalisco, Querétaro, Baja California Sur, Distrito Federal, Oaxaca, Colima, Sinaloa, Nayarit, si me olvido de algunas, que levanten la mano. La primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta, ¿cuáles son los grandes problemas? Decidimos que mejor lo hacemos como problemas, archiproblemas, serían 7. No en orden de importancia, sino más bien en orden de cómo fueron mencionándolos: fue la pobreza, la violación a los derechos humanos de las mujeres, la cultura patriarcal y el estigma. El cuarto sería el debilitamiento del Estado laico. El quinto, la derechización del Estado mexicano. El sexto, la expropiación o el desempoderamiento de los cuerpos de las mujeres. Y el séptimo, la reestructuración del Estado y las reformas estructurales que atacan a las mujeres porque las precarizan, nos pauperizan y pauperizan más nuestras condiciones de vida en general. Ok, la pregunta 2, ¿cómo esto se traduce o se refleja o se expresa en la vida cotidiana de las mujeres con respecto a la opresión, la discriminación y la violencia patriarcal? Hubo bastante participación y muchas opiniones, pero más o menos se engloban las siguientes. La afectación en la vida cotidiana se expresa en lo general hacia todas las mujeres del país, pero cada identidad, dependiendo de la identidad y de las generaciones, y de las clases sociales y de las etnias, se expresa de manera diferenciada, ¿no?, la afectación. Uno de los grandes problemas es que en la vida cotidiana se sigue teniendo pensamiento discriminatorio por el color de piel, por el sexismo, el racismo, el clasismo, en general por la valoración de los hombres hacia las mujeres. La homofobia, por ejemplo, es una cuestión cotidiana que la sufren mucho más las mujeres lesbianas y trans. Así es que se habló así muy claramente, o sea, salía todo el tiempo la discriminación hacia la lesbofobia hacia las mujeres trans. Otro problema en la vida cotidiana es todo lo que se expresa desde, o sea, lo que impacta, cómo impacta el modelo económico neoliberal y capitalista hacia los cuerpos de las mujeres, porque realmente somos tomadas como mercancía, ¿no? Las reformas estructurales afectan la vida cotidiana principalmente a partir de la falta de oportunidades a los siguientes niveles. La falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidad en el acceso a una alimentación saludable, la falta de oportunidad en el acceso a la salud, a la educación, a la justicia, al reconocimiento personal y comunitario. En la falta de acceso a servicios básicos, en la falta nos encontramos todo el tiempo con que no hay igualdad en general, o no falta equidad, pero es mucho más fuerte hacia todo lo que tiene que ver con las identidades diferentes de las mujeres. O sea, una mujer indígena, o pobre, o indígena y pobre, y además lesbiana, y además joven, y además anciana, o sea, van a tener mucha más confrontación con la cuestión discriminatoria en su vida cotidiana. Otra cuestión es la cuestión de la pobreza, porque fuimos viendo todas estas dimensiones, cómo se impactan en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de los programas sociales gubernamentales que solo sirven para controlar a las mujeres pobres a través de imponerles obligaciones que las limitan y que de hecho lo que buscan es reproducir el modelo tradicional de las mujeres. Por ejemplo, estaban las compañeras indígenas que nos comentaban que estar en el programa Oportunidades para ellas significa, por ejemplo, dejar de trabajar en sus tareas, en sus parcelas o con sus clientes, porque tienen que estar en la clínica a una determinada hora para limpiar las clínicas, ¿no? Entonces, que si no les quitan el programa, o sea, les quitan el apoyo de oportunidades. Y eso es la vida cotidiana. Entonces, es una de las expresiones. La otra dimensión es la cuestión de la violencia, que ya a esta altura, la violencia es una amenaza cotidiana a la vida de las mujeres. Es la expresión más clara de la confiscación de nuestros cuerpos y la expropiación de nuestra sexualidad a través de métodos sistemáticos para quebrar nuestra subjetividad y para mantenernos limitadas de una manera casi aleccionador, darnos lecciones de cómo se mantienen controladas a las mujeres en la cotidianidad. Una cosa que se dijo es: no queremos más hombres en la cárcel, sino menos mujeres muertas. La otra es el estigma. El estigma sobre todo hacia las mujeres que han sido abiertamente, digamos, más transgresoras. Por ejemplo, hay mucha estigmatización de las mujeres lesbianas en situación de cárcel y la falta de derechos a las comunidades trans. Okay. La pregunta 3 es: ¿qué estamos haciendo las feministas? Bueno, estamos organizándonos en las comunidades locales y obviamente a nivel estatal y nacional, pero a diferentes niveles, desde diferentes temáticas, en la temática de salud, de derechos humanos, en la investigación, en la educación, en la organización con nuestros pueblos o nuestras comunidades, y a la vez nos estamos profesionalizando en todo lo que es la organización también. Estamos compartiendo información, estamos recuperando espacios públicos, estamos creando nuevos símbolos como artistas, estamos brindando atención solidaria y profesional a través de redes y servicios, estamos enfrentando la represión, estamos enfrentando diariamente a las autoridades, también gestionando y negociando con las instituciones, estamos en la incidencia política y también estamos educando a los hombres. En cuanto a los obstáculos que tenemos como feministas dentro del movimiento, una preocupación importante es que a veces o muchas veces se reedita el papel de las mujeres como víctimas. Incluso dentro del movimiento hay una queja a veces intergeneracional de a ver quiénes son más privilegiadas que otras. Eso nos desune en lugar de buscar las coincidencias. También preocupa que, a pesar de que formamos algunas, hay una formación intergeneracional hacia las jóvenes, parece que las herramientas de formación no alcanzan para enfrentar el desafío del patriarcado actualmente. En concreto, por ejemplo, las mujeres de una generación feminista educan a sus hijas, a sus nietas, y en el decir no, en el poner limitaciones, en alzar la voz, en ser críticas, pero parece que la violencia es un gran muro que cada vez escala más, y esto es algo que nos preocupa, ¿no? ¿Cuántas más herramientas nos faltan para poder realmente enfrentarnos a lo que está sucediendo? El tercer obstáculo es en cuanto a las reformas estructurales, porque la falta de organización hace que nos quita fuerza, no nos da la suficiente fuerza para poder enfrentar todo lo que nos va y nos está trayendo las reformas estructurales. El cuarto obstáculo es la exigencia de la productividad por encima de las personas. Es decir, lo que está sucediendo es que prácticamente los seres humanos estamos a merced del mercado. Y eso también atañe a las formas de hacer política en este país. Hay una reconfiguración de la política que ha permeado hasta no solo en los partidos, sino en las asociaciones políticas que han mercantilizado la política y corrompido, por lo tanto, la misma. Lo que también nos ha bloqueado en algunos espacios de reflexión. No hay suficientes espacios de reflexión feminista. Otra cuestión importante que nos preocupa como obstáculos es que ya se mencionó es la falta de diálogo o la no es el completo diálogo horizontal y circular entre el activismo y la academia, las mujeres activistas y las mujeres académicas. Hay como una barrera y las que somos académicas, activistas o viceversa, son como las excepciones. No hay un diálogo horizontal, real y circular, que eso hay que vencer, ¿no? Otro obstáculo importante es que pareciera que las propias identidades de las mujeres feministas pasan a ser, en lugar de fortalezas, obstáculos. Es decir, a pesar de que dentro del movimiento hay ciertas identidades, como pues las gente que se identifican de una u otra manera, hay poca transversalidad y eso hace que se formen grupos que no se atraviesen, ¿no? Y que no se prioricen los temas atravesadamente, si se puede decir así. Hay una estigmación todavía estigmatización de lo que es el feminismo en muchas partes del país. El nivel de organización que tenemos es insuficiente para poder enfrentar lo que está sucediendo en general a nivel estructural. Y bueno, básicamente que deseamos que se pudiera, que pudiera haber salir de aquí una forma de organizarnos, aunque sea simple, o códigos que pudieran hacernos funcionar como, dicen, como un solo cuerpo. Y otra cosa es que no hay que perder la esperanza, hay que buscar nuevas formas de lucha femenina y feminista. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo estuve apoyando en la mesa, estábamos en el salón con Chita Martínez y estábamos como alrededor de 100 mujeres, era un grupo muy numeroso, muy heterogéneo, muy de compañeras que tienen una larga trayectoria de lucha en la izquierda y en este proceso de formación de feministas. O charlas jóvenes feministas, muy, muy interesante, de muchas disciplinas, en fin, muy rico estuvo la mesa. En relación a la pregunta número uno, los principales problemas y cómo nos afectan a las mujeres, abordamos, o más bien organizé un poco los comentarios alrededor de los temas que salieron. En primer lugar, lo que más rápidamente salió es lo que están viviendo las mujeres del estado de Guerrero en esta crisis, en este momento, por la situación del huracán, una situación coyuntural, pero que está evidentemente afectando de manera mucho más fuerte a las mujeres, que son mujeres que no tienen acceso a la seguridad social y que sus empleos son muy precarios y que no tienen acceso a la ayuda gubernamental. En el ámbito económico también se coincidió el problema que tenemos de la dependencia alimentaria y el alza de los servicios como la luz, la gasolina, el agua. También la falta de autonomía económica de las mujeres y que esto es más, cada vez más, está más agravada. Igualmente el tema de violencia, la situación de violencia que vivimos las mujeres de distintos tipos y ámbitos, se mencionaban estados específicos donde la violencia se ha exacerbado, como Guanajuato, Estado de México, en Oaxaca la violencia estética, donde las mujeres son forzadas a someterse a esas áreas o son maltratadas por los que deberían dar su atención médica de calidad. El restringido acceso a la justicia de las mujeres y se identificaba con la negativa a implementar la letra de género en contra de los feminicidios como una medida de prevención de los feminicidios. También se habló del problema de las adicciones en las mujeres jóvenes, adolescentes entre los 12 y los 15 años, y el embarazo adolescente como los problemas que más afectan. Se habló también de los políticos y la política, el uso perverso de los partidos políticos, y se criticaba el encampamiento que se ha dado para operar la letra de género, y que las instituciones y los acuerdos gubernamentales que tienen la obligación de asegurar la vida de las mujeres, más bien lo que se torna es que están ahí para garantizar y proteger a los políticos y a los gobernantes en aquellos estados y en aquellas ciudades donde hay gente declarada de género. El uso político también, el discurso de las mujeres que se suele o que se escucha con más frecuencia, pero a la vez una absoluta discriminación y una ausencia de lo que es de la más llamada, en específico, de reforma estructural, donde se evidencia que no ha sido prioridad las mujeres en esos cambios. Y también, coincidiendo con las otras mesas, los derechos políticos de las derechos de las mujeres son ficha de cambio en el Pacto por México. Hay retrocesos también en lo que es las políticas públicas, en general las políticas sociales en específico, hay reducciones de presupuesto de aquellos programas que estaban dirigidos a las mujeres. Y se menciona como un ejemplo de absoluto enfoque equivocado en este momento del seguro de vida para las mujeres que está impulsando la CEDESOR. También se señaló la falta de reconocimiento y de visibilización y de valorización del trabajo de cuidado que hacemos las mujeres. En relación a la pregunta 2, ¿cómo se manifiesta la opresión, la discriminación y la violencia patriarcal? Se insistía las distintas formas en que las feministas y compañeras están siendo violentadas, en específico la rampa de violencia contra periodistas, las leyes sobre medios de comunicación que no tienen una progresión en cuanto a la defensa de los derechos humanos, la criminalización de las mujeres que abortan, la tortura sexual, los arrestos arbitrarios, el embarazo forzado, como lo más, las expresiones más fuertes y que están afectando la vida de las mujeres. También se mencionaba la falta de memoria, la restricción de la participación de las mujeres en la política, la desmemoria o la invisibilización de las luchas, de las contribuciones de las mujeres en la historia, y se criticaba también que ponía el ejemplo de lo que ahora plenamente están abonando como la propuesta de paridad cuando son las compañeras feministas y senadoras que hace mucho tiempo lo venían planteando. También la representación y uso como objeto de nuestro cuerpo, por ejemplo, el acoso sexual, la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad en general, y la restricción de los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo, especialmente el derecho al aborto. También otra expresión es la discriminación por preferencias sexuales no heterosexuales. Y aquí yo quiero comentar una propuesta que se hizo en la mesa en relación a esto último, que se pide que en todos los documentos que se generan en este encuentro se explicite a las mujeres especificidades lesbianas, bisexuales, heterosexuales. Es necesario, esta propuesta responde a que es necesario también dar el debate de cómo desheterosexualizar las propuestas, las agendas. Que no hay que pensar, que no hay que asumir, que no hay que darse aceptado, que todos los feministas somos heterosexuales. También se propone transversalizar. Es decir, que todos los feministas consideren como posibilidad, no solamente, a nivel personal, sino como político, estar lesbianas. Pasando a la tercera pregunta, lo que se reconocía en la mesa es que efectivamente el trabajo con mujeres distintas está en muchos ámbitos, en muchos niveles y en distintos tipos de lucha. Varios actores están trabajando por darle una respuesta a las necesidades inmediatas de las mujeres, por proyectar o por encontrar nuevos contenidos donde las mujeres se puedan encontrar otros horizontes de cómo ser mujeres y cómo relacionarse en la familia y cómo educar a los hijos. También a nivel de la interlocución y del espacio entre sociedad civil y gobierno, se está buscando que esos procesos, los programas públicos de apoyo a los organismos de la sociedad civil se reviertan y que tengan una atención mucho más importante que la que se tiene hasta ahora. Igualmente, se está trabajando dentro de las organizaciones de las que somos parte y con otras organizaciones para que se tiene afinidad y alianzas, porque ese reconocimiento al trabajo de cuidado que hacen las mujeres se pueda cada vez más ser sostenido y trabajar en esta perspectiva. También se comentaba que hay organizaciones que tienen varias décadas trabajando incluso con un aporte de trabajo comunitario que han sobrevivido de distintas maneras en momentos o en ambientes muy adversos, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, y que esto ha sido posible por pensar y desarrollar estrategias de resistencia creativa que han hecho posible su permanencia. Y pasando a la última pregunta, se mencionaba como dificultades al interior la ausencia o un débil diálogo intergeneracional entre feministas jóvenes y feministas no tan jóvenes, como la ausencia de una agenda política que nos ayude. Ha hecho que en todos estos años estén cada vez más, de alguna manera, invisibilizados como movimiento feminista. También se hablaba de que tenemos todavía no hemos podido superar en muchos casos esos miedos a asumirnos como feministas, es decir, como si hubieran closet respecto a reconocernos como feministas, porque eso genera temor. También, como obstáculos externos, lo que más enfatizábamos era esa necesidad o esa urgencia de considerar una interlocución fuerte hacia otros actores y hacia el gobierno con el que podamos presentar o podamos establecer una postura política, digamos, como movimiento político también. No solamente hacerle la chamba al gobierno, tenemos nuestras demandas y tenemos que tener la capacidad de levantar con mucha claridad, con mucha fuerza esas demandas. ¿Cómo están? ¿Ya tienen cuarto? ¿Ya? Yo todavía no me voy a decir. Bueno, básicamente eso es lo que... Bueno, creo que ya lo dije lo que nosotros sí, ideas. Gracias. Les quiero decir que las compañeras en gran medida en las otras mesas han estado mencionando cosas que en nuestra mesa, en el grupo Graciela Hierro, estuvimos ahí escuchándonos unas a otras. Quiero mencionar que la compañera Gisela Valdés, de la localidad, estudiante del CIESAS, fue la que nos hizo favor a todas de estar tomando nota de las participaciones de mujeres que estuvimos ahí, de Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Oaxaca, Hidalgo, Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Colima, Chihuahua y Puebla. Y les repito, las compañeras ya han estado mencionando, identificando algunas problemáticas que ocurrió lo mismo en nuestro grupo, así que también dado que nos recomienda Vero que vayamos incorporando cosas, yo quiero mencionar brevemente, porque están incluidas muchas de las cosas que coincidimos de las otras mesas. Las dos primeras preguntas las voy a plantear así y luego sí me quiero centrar especialmente en el tema de cuáles son los obstáculos que enfrentan los feminismos hacia el interior y hacia el exterior. Entonces, como parte de las respuestas a la primera y segunda pregunta, o creo que la primera pregunta solamente, sí identificamos una violencia estructural que fundamentalmente desemboca en impunidad y en corrupción como un gran problema. Esa corrupción que afecta, por supuesto, nuestros derechos como humanas, y uno de esos derechos que lo vemos, que se manifiesta en las diversas actividades y roles que tenemos las mujeres de diferentes generaciones, está por supuesto la discriminación expresada en extremos incluso de violencia brutal. Ya lo dijeron antes las compañeras, que en términos de violencia estructural y hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras vidas. Estos grandes problemas que se mencionaron en el grupo Graciela Hierro, igual que nosotros, se mencionó la trata de personas, la discriminación con todas las sexofobias, la pobreza y el acceso a la salud, especialmente las compañeras y las poblaciones, por ejemplo, de mujeres ya de más edad, que tenemos más edad, un poco más de 40 para arriba, de 35. Son sesgos, ¿perdón? Ok, se hablaba de la situación de las mujeres que tenemos más edad, de mujeres ya una edad mayor, cómo la salud no, hasta acá no se escucha, pero igual si quieres agregar, compañera, bienvenida. Hablábamos especialmente, la compañera estuvo muy activa en ese sentido. Adriana lo menciona y coincidimos en muchas de las que estábamos ahí. Quiero mencionar el tema de la salud reproductiva, porque se identificaba como nuestro derecho a la salud de las mujeres, en todas las edades, pero muy especialmente mujeres de edad mayor, y donde además luego nos toca cuidar de los otros y de las otras. En el caso de la salud reproductiva, quiero mencionar que como grandes apartados hay esta criminalización del derecho a decidir en general en el país. El asunto de atender solamente a cierto grupo, en el caso de mujeres que están en edad reproductiva, se privilegia a ese grupo, se olvida la atención a otros, otras edades, grupos etarios, y en el caso de las chicas, de las mujeres adolescentes, que son madres adolescentes, después de eso, pues además les toca la estigmatización. Se coincidió en que hay una gran simulación en términos de atender a la población, a nosotros las mujeres, y que las políticas públicas no tienen perspectiva de género. Está a disposición de todas ustedes lo que hicimos en ese grupo, y también se va a conjuntar esta información. Ahora yo quiero mencionar solamente algunos puntos de cómo se expresa esto que acabo de mencionar antes en la vida cotidiana de las mujeres. Sigue siendo un tema común hablar de invisibilizar especialmente a las compañeras lesbianas, y cómo solamente en los discursos y en la atención a las políticas, las políticas públicas siguen en ese sentido de invisibilizar, no atender, y son negados los derechos de, por ejemplo, el derecho a la maternidad de las compañeras, o de hablaban de acceso a tecnologías de inseminación, etcétera. También se hablaba de la desigualdad, discriminación y falta de esta reproducción asistida a lesbianas y a mujeres solteras en el gran tema de salud. También sigue estando presente el asunto de los estereotipos sociales. Vemos cómo los temas siguen siendo los mismos. Desafortunadamente tenemos un gran retroceso, o parece, como se dice en el lenguaje coloquial, hemos dado un paso adelante y parece que vamos tres luego para atrás, o 12, no sé cuántos. Y en las respuestas que se dio a qué estamos haciendo las feministas, pues sí se habla de trabajo articulado en algunos estados, se habla también de cómo se está capacitando al profesorado, la organización de compañeras en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, etcétera. Pero si bien todas estas actividades y acciones son realmente importantes, nos parece que siguen siendo insuficientes, no con la suficiente articulación que todas quisiéramos. Ya para concluir, y sí me quiero centrar, lo dije antes, compañeras, en la pregunta 4, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las feministas, los grupos, hacia el interior y hacia el exterior? Hacia el interior, hablábamos de la falta de reconocimiento de unas a otras, de la discriminación, estoy hablando de lo que ocurre hacia el interior de los grupos, la falta de respeto a la organización, fragmentación, silencio del abuso sexual que muchas compañeras vivieron en la infancia, y cómo el abuso sexual se sigue dando, o la violencia sexual se sigue dando, y es así como el tema del que no se habla, y hacia el interior está ahí y nos sigue afectando y pegando en nuestra salud y nuestro derecho a tener una vida plena. También la falta de difusión, el de estrategias, seguimos en el interior teniendo estrategias anacrónicas y obsoletas, falta de escucha a jóvenes feministas, el uso de espacios y cuotas de poder para esposas de dirigentes no feministas, reproducción del patriarcado, uso de partidismo, falta de amor propio, nos autosaboteamos, decía alguna compañera, hay sumisión a las agendas de cooperación internacional y es algo que muchas estuvieron de acuerdo en este sentido, hay falta de trabajo en salud mental de las propias mujeres, nos falta atención a las actitudes luego violentas o de no buen trato y reconocimiento entre nosotras, ausencia también de un trabajo y un diálogo más horizontal. Hablaba una compañera y otras estuvieron de acuerdo cuando la escuchamos, que hace falta que se incluya el movimiento a los hombres en el sentido de que estos realmente se comprometan a abonar a nuestras agendas y bueno, pues eso habría que discutirlo. También se invisibiliza en la sociedad a las feministas, hay búsqueda de protagonismo, dice aquí, falta de autocuidado. Hacia el interior nos pega muchísimo este asunto de no vernos o no reconocernos en la otra y no escucharnos también, no reconocer que cuando veo a la otra, parte de lo que no me está gustando de la otra también es algo que tal vez yo no estoy reconociendo en mí, y toda esta falta de, o sea, todavía tenemos una parte pendiente de nuestro trabajo, de nuestras identidades, y bueno, pues somos producto de, por supuesto, de esta violencia estructural de la que hemos estado hablando en la mesa, dando voz a las conclusiones de los grupos. Hacia el exterior, ¿cuáles son los? Voy a leer la pregunta tal cual. Hacia el exterior, los obstáculos que enfrentan los feminismos son, entre otros, la naturalización y visibilización de la violencia y la opresión. También la falta de recursos económicos que enfrentamos para lograr realmente articularnos y tener una mayor presencia y política hacia afuera. También hacia afuera se identificó que enfrentamos políticas públicas de izquierda patriarcales sin criticar. También fuentes de feminidad, lo mencioné, y ataque a los feminismos como feminazis. También, y lo mencionaba creo que Cande, como parte del grupo, lo habían abordado, este asunto de este discurso de antaño, de cómo se nos ve hacia afuera, y es una forma de que se nos ha invisibilizado, pretendido invisibilizar, y lo he logrado bastante, y así como etiquetarnos como, con una serie de adjetivos, no nada más somos las aborteras, asesinas, locas, etc., y todo lo que se acumule, no solamente eso, sino que también se habla de que somos feminazis, etcétera, ¿no? O sea, unas cosas horrorosas que se dan hacia afuera y que sí se mencionan y nos han, golpeado brutalmente, y lo tenemos que reconocer que esto se da. Yo ahorita estoy recordando cómo hace una buena cantidad de años, ¿qué será? Cedillo, gobernando, ¿qué año? 94-2000, me acuerdo que hubo un encuentro en Coahuila, congreso que feminista me invitaron a una compañera dramaturga y ella presentó un trabajo e hizo una clasificación y entre otras cosas, bueno, hablaba de las académicas y bueno, una serie de etiquetas, ¿no? Más que tipología, ella hablaba de etiquetas y se aventó también este término de las feministas nazistas o una cosa así. Y bueno, a mí me parece que sí es algo bastante lamentable que se dé en el punto oficial esta descalificación sistemática hacia los movimientos feministas y hacia concretamente muchas mujeres luchadoras en ese sentido. Entonces, yo creo que ya con esto yo anotaría reserva de lo que las compañeras que estuvieran en la mesa quisieran agregar como súper importante que se nos esté yendo. Pues adelante, gracias, Eva. Pues sí, se me toca. Muy brevemente le voy a dar la palabra a cada una de las integrantes de la mesa si quiere anotar algo más, mucho más de su propia reflexión, además de lo que ya dijeron en los grupos, y luego voy a dar la palabra a unas 5 o 6 compañeras del público en general y también pedirles muy breve porque nos piden que tenemos que terminar a las 5 y faltan 10 minutos. Vamos a tomarnos. Y si no ahorita, cuando den las 5, de todas maneras les vamos a decir. Ok, ya, tranquila, podemos seguir discutiendo hasta 5:30. Así que. Bueno, muy brevemente las compañeras de la mesa y luego pasamos algunas palabras al público más. Bueno, si es que en mi mesa hubo cosas que no se hicieron. No, esta plenaria tiene 2 horas y comenzamos como casi 40 minutos tarde. Entonces nos estamos tomando la atribución de dar 30 minutos más. Solo quiero anunciarles, si ustedes tienen ahí su programa, que a las 5 de la tarde comienzan una serie de actividades independientes programadas, ustedes las tienen ahí. Y bueno, con la responsable de estas actividades hablamos de que quienes quieran participar en estas actividades pueden hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de cerrar esta reflexión tan importante. Esperemos que el día de mañana ya podamos regularizarnos en términos de los tiempos, ¿verdad? Y bueno, eso les quería informar por respeto también para ustedes y para las compañeras que van a iniciar actividades programadas con mucha anticipación. Y bueno, pues nada más, eso les quería anunciar. De manera muy especial, el Tribunal por los Derechos de las Mujeres, ¿verdad? Es una actividad entre las que están programadas a las 5 desde esta comisión coordinadora. Hemos puesto mucho énfasis en esta actividad y bueno, damos la palabra a las compañeras para que continúen con este trabajo tan importante. Bueno, yo debo decir que en mi grupo también se habló de la invisibilización de las lesbianas, del embarazo adolescente, de la criminalización de las mujeres que abortan, de la violencia a las adolescentes madres, sobre todo, que las obligan a casarse o a vivir en violencia con otras y que no hay nadie que las proteja de esa violencia, de la participación de los hombres como responsables de la violencia. También se habló de que no hay mecanismos de participación vinculante en muchas instancias que tenemos, no sé, 10 leyes o más, que incluyen un consejo de participación y esos consejos no son vinculantes, por ejemplo, la ley de fomento, los institutos de la mujer, muchas leyes que no tienen mecanismos vinculantes. Y finalmente, bueno, ya esta es mi cosecha, es cuestionar el conocimiento occidental. Yo me he fijado en muchas exposiciones que a veces hablamos como si nosotras fuéramos las únicas feministas, como si no existieran otros tipos de feminismo. Por ejemplo, bueno, una académica puede pensar que solo el conocimiento occidental es válido y que cuando otras feministas dicen, la madre tierra, la Pachamama, eso no es conocimiento. Entonces, estamos invisibilizando, al menos así me parece en Querétaro, nos cuesta mucho trabajo reconocer la historia, las luchas, todo lo que han hecho las compañeras indígenas, las compañeras que están en el movimiento popular, las compañeras, o sea, eso, el no reconocer nuestras luchas cada quien en donde estamos, eso nos debilita mucho. Entonces, yo creo que sí, necesitamos abrirnos a un conocimiento y no ser, como dice Boaventura de Sousa y todos estos decolonialistas, también hay feministas decolonialistas, eso de que necesitamos descolonizarnos, no solo de la Coca-Cola, la comida chatarra y el tabaco, sino también de un pensamiento único que creemos que solo nuestro saber es el que vale y no el de, los demás. Vuelve la cara. Gracias. Si me da tiempo hablo de, los dos temas que quiero, pero quiero, compañeros, quiero invitarlas a pensar juntas esta situación que estamos viviendo en este momento en el país. Y lo hemos platicado en pequeños grupos y con algunas colegas aquí en, Jalisco. De la realidad de la violencia que estamos viviendo las mujeres, como una cuestión muy paradójica, porque en este momento tenemos avances legislativos muy importantes a nivel estatal, a nivel nacional, hay leyes, hay reglamentos, hay una serie de instrumentos legales, y la eso no ha parado la violencia. Hay que hacer un esfuerzo de, comprensión, yo creo, aquí muy importante, porque ya sabemos que la ley no resuelve todo, pero hay que ir más allá de decir eso. Y yo quiero, en esta reflexión, comentar, como parte de ese, análisis que creo que nos hace falta, pensar o digamos, problematizar una cuestión que se dice con poca fuerza. Hay que ser más contundentes y mucho más, fuertes en ese reclamo. Y es el hecho de que hay un consenso social muy fuerte de explicar que la violencia contra las mujeres es un asunto privado. Y en ese consenso social son parte los tomadores de decisiones, los diseñadores de políticas, los operadores de programas de gobierno, porque si ustedes, por supuesto, con muy contadas excepciones, en todo el país, la violencia que se está cumpliendo en la mayoría de las instituciones es la violencia que viven las mujeres al interior del hogar. Pero nada, o muy poco se hace en otros ámbitos, donde también tiene violencia, en la calle, en los espacios públicos, en el trabajo, en las instituciones, en general cualquier tipo de institución. Hay que decir con mucha fuerza, con mucha contundencia, que tenemos que romper con ese consenso social. No podemos seguir permitiendo que las políticas públicas tengan ese enfoque y esa orientación. En la práctica, eso es lo que se está haciendo. Y el otro tema del que yo también las invito a seguir platicando en el encuentro es el asunto del trabajo de cuidado. salió ya en nuestra mesa y en alguna otra por ahí se mencionó. También aquí en el sentido de que tenemos que ir un poquito más allá de pedir que haya el reconocimiento social o de transformar en la percepción social que tiene el trabajo que hacemos las mujeres como cuidadoras. Y yo creo que ese paso más adelante tiene que ver con pues esa valorización que tiene que convertir en un valor económico, que de alguna manera lo estamos haciendo en México y en otros países. Pero más allá de eso, lo que tenemos que estar pensando en cuál es nuestra propuesta como feministas para resolver este asunto del trabajo del cuidado. ¿Cómo se le tiene que hacer como sociedad, como gobierno y políticas públicas, como legisladores? ¿Y cómo, digamos, en el mercado o los empleadores tenemos que hacer para quitarle cada vez más peso a los hogares y a las mujeres que tenemos sobre nuestros hombros este trabajo de cuidado y que a final de cuentas es una de las fuentes de desigualdad mayores entre mujeres y hombres? Ojalá haya tiempo para que lo sigamos conversando. Bien, mi nombre es Alma Oseguera y tres comentarios que me gustaría mencionar que se me omitieron. Uno es respecto a la heteronormatividad, que todos los tratados internacionales está contemplado el respeto a la orientación sexual, y es decir, que todas nuestras propuestas de leyes, llámese ley de acceso a la violencia, ley de acceso a una vida libre de violencia, o todas las que tenemos, necesitamos incluir las necesidades y las demandas concretas de las lesbianas. Es decir, basta de seguir prolongando y fortaleciendo la heterosexualidad obligatoria. Esa es una. La segunda es en relación a que en los cerezos las mujeres, las lesbianas, son profundamente violentadas. En Baja California Sur estamos revisando ahorita una reforma a la ley de acceso y estamos viendo la posibilidad de incluir en todo lo que tiene que ver que debe existir el respeto y la aplicación de la ley independientemente de la edad, del sexo, etcétera, incluir el estatus, la condición de la libertad de las mujeres. Para poder garantizar que los sistemas estatales realmente le den seguimiento para cumplir todo lo que les toca cumplir. Y el último punto, que es en relación a la impunidad, la urgente organización y articulación para monitorear los seguimientos de las sentencias o de la impunidad, porque le hemos apostado mucho a todo lo legislativo y qué bueno, hemos logrado y nos falta mucho, pero no se está cumpliendo. Entonces, la cuestión de las sanciones y la impunidad, tenemos que crear una estrategia, porque ha sido insuficiente el logro, porque no se cumplió. Gracias. Nombre y de dónde vienes, por favor. Adriana Luna Parra, del Distrito Federal. Yo quisiera apuntar algunas cosas que me parecen muy importantes que se estén en la mesa. Primero, se mencionó uno de los obstáculos era la subordinación a los recursos financieros y también a aceptar actitudes patriarcales de los gobiernos y no demandarlos o no hablar por no arriesgar nuestro trabajo o nuestro programa o nuestro proyecto, nuestro patrocinio. Se habló de las personas mayores en proceso de envejecimiento y se ahorita inclusive se manifestó cómo estigmatizamos a veces. Es un proceso que tenemos que reconocer para hacer el envejecimiento un movimiento político y de las mujeres mayores un movimiento político, porque si implica la vulnerabilidad, si seguimos hablando que desde los 40 y con palabras un poco que invisibilizan, no vamos a lograr visibilizar la problemática psicosocial que vivimos las mujeres mayores, que se llama la alimentación de la vejez. se habló de artículos precisos de la OIT, que yo no los recogí, y se habló de la recomendación 27 de la CEDAW. Eso me parece fundamental para que se inscriba dentro de la relatoría. Y me parece muy importante que se recoja esto también de la crítica constante y el compromiso con la crítica y con levantar el dedo de las actitudes y conductas del gobierno que favorecen la cultura patriarcal, y se enfatizó muchísimo y no se ha dicho en la defensa del Estado laico y fuera Rosario de nuestro caballo. Hola, soy Rocío Mejía del Distrito Federal de la Red de Género y Economía. Yo soy tres puntos muy sintéticos que también componen lo que discutimos en la mesa que ya platicó Lourdes. Uno, creo que, como dicen siempre por ahí, las crisis nos generan también oportunidades. Creo que estamos en un momento actual en que la articulación que se mencionó en todas las mesas que yo escuché ahora realmente nos genera esta oportunidad. La crisis económica, estamos otra vez en una debacle total económica, en una recesión que no se quiere mencionar así, nos pone a las mujeres otra vez en desigualdad, en marginación y en tercer lugar. Creo que esa crisis nos puede realmente soltar para que nos unamos. La crisis política, aquí ya se mencionó, estamos regresando a la política de Salinas, ¿sí?, de Carlos Salinas de Gortari. En el 94 asesinaron a la primer familiar, al primer familiar de Rocío Mecino en Guerrero. Entonces, estamos regresando a esta política salinista de asesinatos de cuadros medios, de liderazgos. Mataron a más de 400 compañeros en aquella época en la sierra, en el primer año de Salinas, ¿no?, en el 88. Entonces, en época de Cuauhtémoc. Entonces, estamos en una crisis política de grandes dimensiones que también podemos impulsar en esa oportunidad. Y tercero, lo que se mencionaba acá, estamos en unos retrocesos brutales en los cuales todo lo que hemos ganado en estos 30 años, 40 de feminismo y de impulso social, popular, etcétera, estamos encontrando que nos están captando el discurso, que nos están captando nuestras iniciativas, y no nos debemos dejar de engañar en este sentido. Entonces, creo que realmente de esta crisis saquemos oportunidad, juntémonos todas como se está planteando en todas las mesas y articulemos. María Eugenia Ochoa, de Puebla, de Congreso Progresista y Dignas Unidas Ganaremos. Yo retomaría parte de la reflexión que hacía nuestra compañera, de plantear esa ruptura. Nuestro feminismo ha sido muy radical y ha planteado transformaciones muy rápidas que hoy el Estado ha refuncionalizado y todo. Y en este pensamiento occidental yo te planteo que hay que reflexionar desde cosas mínimas y cotidianas como la de hoy. ¿A qué conseguimos como desarrollo o como condiciones desde los feminismos? Y yo me refiero a una reflexión si es desarrollo y bienestar, estar en un aire acondicionado o estar en una zona verde. Yo les hacía esta reflexión. Y dejar nuestros recursos o los recursos que podemos gestionar a empresas como esta o a comunidades. Yo creo que son reflexiones. Y no es por plantear que una cosa se hizo mal o bien, no es de bueno o de malo. Es de que lo reflexionemos, es de que lo debatamos, de que busquemos otros horizontes y hagamos más radical nuestro pensamiento. Y es pensar que lo que estamos haciendo aquí lo podríamos estar haciendo en una comunidad hierárquica y lo podríamos estar haciendo entre todas de diferente manera. Y eso yo lo planteo que lo hagamos ahora en todos los estados, en todos los municipios. Tenemos muchas organizaciones sociales que generamos recursos y esos recursos no los podemos estar dando a quienes nos siguen matando y siguen viendo nuestro cuerpo como un objeto y como una mercancía. Y en ese sentido creo que viene ese planteamiento de que estamos en una fase del patriarcado donde el neoliberalismo y ese pacto por México es ese rostro del patriarcado ahora, donde el capitalismo y el patriarcado son una misma cosa. Pero yo creo que ahí va la reflexión, que la sigamos haciendo, y el desafío es cómo planteamos una dimensión ética que nos una. Y hoy por hoy el heroísmo es necesario. Hoy por hoy tenemos que poner en el heroísmo que haga plantear cambios y transformaciones que necesitamos por el rumbo de nuestras vidas. Gracias. Gracias. Así bien rápido, yo quisiera decir como una autocrítica, no sé, espero no me golpeé, saliendo, solo a mi casa, soy aquí de Guadalajara. No. Creo que todos los meses se discutió, y ahorita otra vez con la compañía que acaba de participar, las políticas neoliberales y capitalistas. Entonces, pues yo quisiera que hiciéramos una autorreflexión, si ya pensamos en que las políticas neoliberales, el capitalismo, violenta a las mujeres específicamente, digo las mujeres con mayúsculas de todo lo que implica, entonces pues es un llamadito a las y los organizadores. Estamos en un hotel muy bonito que tiene que ver con una empresa transnacional, y estamos enfrente de una plaza muy bonita que cualquiera que sea aquí de Guadalajara sabrá que ya tiene un largo historial en LGBTTFOBIA y que nos han sacado la plaza y toda la onda. Pues nada más para entrar en la reflexión, si ya se continuó tan serio, pues estamos en un hotel, ¿no? Es curioso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Maricruz Flores, vengo de Monterrey. Primeramente, pues, un reconocimiento a las mujeres que organizaron esto, porque pues no es cosa fácil. Sin embargo, todas nuestras